Mare, con Pupeñi, con Pulamiel. Somos la agrupación cultural Maquehue Kimun. Queremos invitarlo a esta nueva versión del Rapa Maquehue 2018, que con harto cariño, con harto esfuerzo estamos preparando para ustedes. Nos acompañan bandas de los distintos territorios, artistas regionales, nacionales. Este año tendremos foros también bien interesantes, talleres en varias áreas. También queremos destacar que este año el evento se levanta totalmente autogestionado, nos lanzamos, ese siempre fue el horizonte, y este año lo vamos a llevar a la práctica, lo vamos a financiar solamente por las nuestras, con algunos apoyos mínimos de gente que va a colaborar en las actividades mismas, pero sin pedir apoyo a ninguna institución, solo con el apoyo de la organización y comunidades, territorios que nos van a acompañar. Nos pueden contar de la parrilla de artistas que van a ver este año. Sí, este año, bueno, como el año pasado, van a ser 3 días, 16, 17, 18 de febrero. Vamos a partir en un principio con bloques infantiles, conversatorios y talleres para los niños temprano, como a las 12 del día, y después ya a las 1 comenzamos con la música en vivo, donde vamos a tener música de carácter más familiar, ¿cierto? Músicos como, por ejemplo, Daniela Millaleo, Volcona, que vienen de Argentina, Nancy San Martín, Colombia Mapuche, Santa Feria, Digimani. Y posteriormente, a las 12 ya de la noche, partimos con el bloque ranchero, donde vamos a tener por lo menos 3 bandas rancheras y de cumbia para que la gente lo baile y lo pase bien. Vamos a contar también con bloques infantiles y talleres que acá... Sí, los talleres van a comenzar desde las 1 de la tarde hasta las 18 horas. Dentro de eso está un taller de cosmovisión, también de telar para niños, también va a haber yoga, van a haber muestras de danza y talleres también. Y bueno, los foros van a ser a las 11 de la mañana, los días sábado y los días domingo, exponiendo también la problemática de los territorios. Desde la nos apoya la Red de Defensa de los Territorios y del Jaguas, y la Red de Protección a la Infancia. Así que están invitados cordialmente. Bueno, también queremos contarle que este año vamos a tener 50 puestos de gastronomía mapuche, además de 40 puestos de artesanía. La comida mapuche va a ser de este territorio, son personas de acá, del territorio de Maquehue, de los distintos sectores. La artesanía también son gente de distintos territorios que convocamos. Van a estar también vendiendo su artesanía, puestos solidarios de las causas políticas, como la artesanía del machi Celestino Córdoba, que manda desde la cárcel, o de apoyando distintas causas sociales. Contarles también que como decía mi hermano, que vamos totalmente autogestionados, entonces por eso mismo vamos a hacer un cobro mínimo de adhesión para la entrada del Rapa Maquehue, que va a ser de 2.000 pesos hasta las 7 de la tarde, y desde las 7 de la tarde en adelante 3.000. También contarles que no se nos quedó un tintero, que vamos a tener juegos y todo lo que es bloque infantil para los niños, que totalmente gratis. Títeres. Vamos a tener títeres, vamos a tener pintacaritas, bloque infantil a través de arte, compañías de circo, teatro, ¿cierto? Todo enfocado en los niños, porque para nosotros los niños es súper importante y es lo que más valoramos dentro de nuestra agrupación y dentro de nuestra comunidad. Y por último, destacar también el sentido colectivo de este espacio, que se construye, digamos, de manera solidaria, que también nos permite poder, ante las coyunturas políticas y todo lo que está subiendo en nuestro territorio, poder también socializar y visibilizar lo que está pasando en los distintos sectores. Por eso también nos va a acompañar gente de Puel Mapu, gente de la Fien Mapu, del Huilli Mapu y del Norte también, que van a estar siendo parte del evento y también poder generar recursos e ingresos para su proceso. Y lazos. Y poder también fortalecer lazos, generar instancias de diálogo, de encuentro entre culturas y poder de ahí también seguir fortaleciendo y generando este espacio, y que ojalá se pueda replicar también en otros territorios, y poder levantar desde las comunidades lugares donde nos podamos encontrar y podamos conversar y mirarnos a la cara. Así que dejamos a toda la gente invitada, ¿cierto? Esto va a ser en la cancha de Porvenir Maquehue, que está ubicada en la comunidad Domingo Painevilu, que esto está a 5 kilómetros del cruce de Padre Las Casas y a 2 kilómetros y medio aproximado del ex aeropuerto Maquehue. Así que todo invitado al Rapa Maquehue 2018, lo esperamos y estamos trabajando harto para que salga todo bonito. 16, 17 y 18 de febrero. Buena música, buena comida. Todos invitados, buenos baños. Buenas. Muchas gracias.